es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día primero de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, primero de abril, inicio de un nuevo mes. Del primer día del cuarto mes del año, esperamos, le deseamos a todos los chalacos, a todos los que vivimos aquí en nuestra gran provincia y también a todos aquellos que están en diferentes partes del mundo, les deseamos pues un feliz inicio del mes de abril, que este mes sea mejor que el anterior, ¿ah? Pero todo eso depende de nosotros mismos, del esfuerzo, de las ganas que le imprimamos a todo lo que realizamos en la vida, ¿eh? Así que primero de abril del año 2014, un saludo cordial a todos aquellos que a estas horas de la mañana nos siguen mediante la www.radiochalaca.com. Bueno, creo que está de más decirles que el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Claro que sí. Y pueden comprarlo en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en todos los distritos de nuestro querido Callao. Hasta ahí llega el diario Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Bueno, y también un saludo a aquellos seguidores nuestros que todos los días nos acompañan mediante el Facebook de Prensa Chalaca. ¿Ah? La pregunta del día de hoy para todos nuestros amigos del Facebook es: ¿cree usted que se deba aprobar la unión civil entre homosexuales? Vamos a repetir la pregunta. Para que Eric no se quede dormido. ¿Cree usted que se deba aprobar la unión civil entre homosexuales? Ajá. Bueno, si usted cree que se tiene que aprobar, puede decirlo en el Facebook de Prensa Chalaca. ¿Ah? Ahí está la pregunta de esta mañana. Y que los mejores comentarios saldrán publicados, por supuesto, en el diario de todos los chalacos, el diario Prensa Chalaca. Bueno, repetimos. ¿Cree usted que se deba aprobar la unión civil entre homosexuales? Bueno, han habido declaraciones bastante controversiales. El día de hoy, más adelante en nuestro programa, estaremos comentándoles, estaremos les contando lo que se ha dicho sobre este tema que ha creado bastante controversia en nuestro país. Vamos a escuchar las palabras del cardenal, justamente, refiriéndose a este importante tema. Bueno, también puede llamar al 453-1654 si usted desea comentar en vivo y en directo. No hay ningún problema, puede marcar el 453-1654, el teléfono de cabina, para que su opinión sea escuchada. Bueno, y también tres personas se salvan de morir al intentar ganar el paso a un tren. ¿Ah? Imagínense ustedes. ¿Ah? La imprudencia nos puede traer muchos, muchos problemas, así que hay que tener mucho cuidado. Tres jóvenes se salvaron de una muerte segura luego que el carro en el que viajaban intentara ganarle a un tren en el cruce de la avenida Elmer Fawcett con Enrique Meis en el Callao. La locomotora arrasó y arrastró por varios metros el auto, un Toyota de placa D8S503, manejado por John Sarsosa. Hay que ser un poco prudentes al cruzar, pues, esta avenida, sobre todo donde pasa el tren en la avenida Mails. Bueno, y desde el Poder Judicial del Callao nos comunican que cohecho y negociación incompatible son los delitos más comunes cometidos por funcionarios públicos del Callao. ¿Ah? Cohecho y negociación incompatible son los delitos cometidos con mayor incidencia por funcionarios públicos del Callao. Cohecho, negociación incompatible y peculado son los delitos con mayor incidencia en los órganos jurisdiccionales que aplican el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial del Callao, anunció el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Serrano Castañeda Serrano. Bueno, y desconocidos incendian automóvil aquí en el primer puerto. En medio de extrañas circunstancias, un grupo de desconocidos incendió un automóvil estacionado a pocos metros de la morgue en el Callao. El fuego destruyó el vehículo y, en cuestión de minutos, inmovilizó a varias unidades de bomberos hasta el lugar. Bueno, y si quieres saber un poco más de esta noticia que de alguna manera ha alborotado a nuestros amigos del Callao, no se olvide, puede adquirir un ejemplar del diario Prensa Chalaca y allí se puede enterar sobre esta línea 2 del metro que uniría pues a Lima y el Callao. Usted se puede ir a ATE en 20 minutos o puede regresar de ATE al Callao en aproximadamente 25 minutos. Bueno, y en el diario Prensa Chalaca hay un extenso informe al respecto. Además también prácticamente hemos señalado los paraderos hacia dónde estaría llegando pues esta línea 2 del metro que une Lima y Callao y que se llevará a cabo de todas maneras según lo anunciado pues oficialmente. Bueno, Vamos a cambiando de tema, amigos. Vamos a conversar un poquito acerca de la distritalización del centro poblado Mi Perú. Esta tarde a las 4 se presentará la ley en el Congreso de la República para que el centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes en Mi Perú inicie su proceso de distritalización. Así que vamos a tratar de tener una conexión vía telefónica con el doctor Pedro Espadaro Phillips, congresista de la República, y también estaremos comunicándonos con el actual alcalde del centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú Ventanilla, el señor Reinaldo Encalada. Bueno, el tema de la distritalización en Mi Perú es un tema y es un anhelo perseguido desde hace ya varios años por las autoridades de este importante y pujante centro poblado. Así que vamos a tener pues la comunicación telefónica con el doctor Pedro Espadaro Phillips, congresista de la República, con respecto a el tema de la distritalización del centro poblado Mi Perú, ya que esta tarde a las 4 se presentará la ley en el Congreso de la República para que el centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes Mi Perú inicie su proceso de distritalización. Muy buenos días, doctor Pedro Espadaro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de saludarte y por supuesto a través tuyo a todos los oyentes de la provincia constitucional del Callao y especialmente, por supuesto, a nuestros vecinos y queridos amigos de Mi Perú. Bueno, sabemos, doctor Espadaro, que el día de hoy se estará presentando pues esta moción para que sea debatida en el Congreso de la República. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a los resultados de este debate? Bueno, efectivamente el día de hoy en la Comisión de Justicia, perdón, en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, en el primer punto de la agenda se va a discutir el dictamen que crea el distrito de Mi Perú dentro de la provincia constitucional del Callao. Es un hecho histórico para el Callao, luego de la, digamos, descentralización en el país, se ha gestado pues que se conformen las regiones. Sin embargo, en el país hasta el día de hoy no se han gestado ninguna región. Yo creo que esto va a ser un tema muy importante. Primero, para el nuevo distrito de Mi Perú, conformado como un centro poblado hace más de 20 años, hoy a puertas de convertirse en un distrito del Callao, lo que nos emana, por supuesto, a todos los vecinos de Ventanilla para poder convertirnos en provincia en algunos años, por supuesto, es un gran sueño, y por supuesto al Callao para convertirnos ya en una región autónoma. Es importante rescatar que este primer peldaño que a Mi Perú se le va a reconocer como distrito y que además, repito, es un gran sueño para todos los vecinos de Mi Perú, que además con su lucha, su tesón y su esfuerzo han logrado, va a ser importante para que en un futuro próximo, espero no muy lejano, Callao se convierta en una región, por supuesto con sus dos provincias, la provincia del Callao y la provincia de Ventanilla. Doctor Espadaro, ¿de dónde saldrían los recursos económicos que se le destinaría a el futuro distrito, nuevo distrito de Mi Perú? A ver, en primer orden, el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez creado este distrito, se van a realizar varias acciones. En primer orden, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC van a hacer los trámites necesarios, primero para que todos puedan tener su DNI ya en el distrito de Mi Perú, luego hacer una base, un listado de todos los vecinos de Mi Perú y se lleven a cabo elecciones complementarias. El próximo año seguramente, fijadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en donde se elegirá por primera vez a las autoridades distritales de este nuevo distrito de Miterú. Luego de eso, y una vez iniciado el gobierno municipal distrital, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá en el presupuesto de la República colocar ya la distribución que será dada a este nuevo distrito, en el caso de Concomún, en el caso de Canon Pesquero, que hay algo muy reducido, si es que hubiera canon minero también se le otorga, y además la distribución de renta de aduana, que como ustedes conocen y saben, se le otorga a todos los distritos de la provincia constitucional del Callao en forma equitativa, el 50%, luego de distribuirlo al gobierno regional y a la municipalidad provincial del Callao. Uh-huh. Doctor Espadaro, ¿y cuáles son las expectativas de la creación de este nuevo distrito, toda vez que ya se había avanzado también gran parte de los trámites en el gobierno anterior? ¿Usted cree que de todas maneras en esta sesión, en el Congreso de la República, el día de hoy se va a decidir el futuro de Miperú o va a tardar un poco más? Bueno, mire, el día de hoy, como le repito hace un momento, es un histórico, se va a ver en el primer punto de la agenda. Yo estoy como miembro titular de la Comisión de Descentralización, voy a presentar y voy a permitirme, el día de ayer hemos estado con las autoridades de Miperú y con los integrantes de la sociedad civil, es decir, el Comité Pro Distrito, hemos coordinado, van a estar presentes el día de hoy una comisión encabezada por su alcalde en el Congreso de la República. Voy a dialogar con los integrantes de mi bancada y además con los otros integrantes de la Comisión de Descentralización. Yo espero el día de hoy que luego de la sustentación que demos en la Comisión de Descentralización se pueda votar por unanimidad este proyecto de ley, que luego de esto pase ya al Pleno del Congreso de la República. En unas 3 semanas aproximadamente esté ya en agenda y se pueda votar en cualquier momento, puesto al debate y a la votación, para que los miembros del Congreso de la República en su totalidad puedan aprobar este proyecto de ley, que por supuesto está de más decir que la población de Miperú pues está esperanzada en que este hecho se concrete. Y por supuesto para nosotros es un orgullo el participar, y no solamente ser partícipes, sino además haber apoyado y ayudado para que este proyecto de ley esté donde esté, y por supuesto el día de hoy tener la satisfacción de poder levantar la mano y votar dentro de esta comisión para que nuestro querido Miperú se convierta en distrito. Uh-huh. Bueno, finalmente, doctor Espadaro, los otros congresistas chalacos también están apoyando esta moción, este dictamen para la creación del nuevo distrito de Miperú. Quiero decirles que desde el primer día que nosotros hemos empezado a trabajar en el Congreso de la República, trabajamos los 4 congresistas del Callao, y nada de lo que estamos logrando para el Callao, como los presupuestos para las grandes obras que se están desarrollando en el Callao, pudieran ser posibles si es que no trabajamos los 4 de la mano. Y el día de hoy, yo soy integrante de la Comisión de Descentralización, los otros ya están coordinando también con sus bancadas, y por supuesto en el Pleno del Congreso van a ver ustedes que los 4 congresistas del Callao estamos impulsando este tema. Y ya repito, acá no hay ningún tema político. Acá hay la única camiseta que tenemos bien puesta, es la del Callao, y por supuesto el día de hoy vamos a poner la camiseta de Miperú para que su sueño se concrete. Ajá. Doctor Pedro Espadaro, finalmente se ha comunicado ya, en diferentes medios de comunicación acerca de la construcción de la línea 2 del metro que uniría pues a Lima y Callao. Hemos consultado con las autoridades municipales del Callao. Y nos manifiestan que ellos no saben nada, todavía no les han entregado ningún plano, no tienen ninguna información oficial al respecto. ¿Qué nos podría decir usted acerca de la línea 2 del metro que uniría a Lima y el Callao? Bueno, hace dos años el ministro de Transportes y Comunicaciones se presentó en el Congreso, explicó el tema de la línea 2 del metro, del nuevo metro de Lima, y que comprendía un ramal hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y además hacia el centro del Callao. En primer orden, le llamamos la atención en el sentido de que el tren subterráneo en el Callao sería muy peligroso, dado que a 5 o 6 metros en el Callao hay agua, ¿no es cierto? Entonces, tenía que explicarnos técnicamente cuál era la salida que ellos iban a emplear para que este metro pueda ser subterráneo y pueda llegar al centro del Callao de forma subterránea. Y en segundo lugar, pedimos la ampliación de este metro hacia el distrito de Ventanilla. Lo que hemos logrado es que se haga un ramal hasta el óvalo Cantolao, dejando, por supuesto, la expectativa, y en eso vamos a seguir insistiendo, para que pueda haber un tren a nivel, ya no subterráneo ni aéreo, sino a nivel que va por el medio de la avenida Gambetta y pueda llegar a nuestro distrito de Ventanilla. Para nosotros sería una gran satisfacción y, por supuesto, para los casi medio millón de habitantes de todo el distrito de Ventanilla, que pueda llegar este metro en unos 5 o 6 años, de manera tal que pueda aliviar a toda la población en general y puedan transcurrirse, digamos, hacia sus trabajos, hacia la ciudad de Lima, de una forma rápida, segura y cómoda, y no como ahora, lamentablemente, viene ocurriendo, que demora más de 3 o 4 horas, en algunos casos, para irse a trabajar. Tenemos, por supuesto, las preocupaciones establecidas, de acuerdo también al municipio del Callao. Tenemos que tener una reunión con el ministro de Transportes por ese tema y, por supuesto, por el tema de la avenida Gambetta. Nosotros hemos planteado que se reviva un expediente de acuerdo al lamentable accidente ocurrido hace unas semanas atrás, en donde hubo 9 muertos en el distrito de Ventanilla, que puede ejecutarse una importante obra, pero además tiene que ser una obra con inversión privada, que sería una carretera costera, una vía costera, que una la vía de Panamericana Norte, la Serpentín de Pasamayo, pase por toda la vía de la playa y llegue hasta el puerto del Callao, única y exclusivamente para el transporte de carga, de manera tal que podamos descongestionar la avenida Gambetta y, por supuesto, podamos disminuir en muchísimos casos no solamente el gran congestión que hoy día tiene el puerto del Callao, sino además los grandes accidentes que pueden ocurrir. Bien, doctor Pedro Espadaro, finalmente, justamente hablando de la avenida Néstor Gambetta, muchas autoridades, ex autoridades también, han acusado diferentes problemas en la construcción de la avenida Néstor Gambetta. ¿Usted tiene alguna información al respecto? ¿Se está de repente tomando atención de estas denuncias que se vienen haciendo, toda vez que han habido ya una gran cantidad de muertos en diferentes zonas de la avenida Néstor Gambetta? Claro, a ver, hemos recibido en el trayecto de la construcción de las obras una serie de reclamos de la población, y a través de nuestra mediación con el gobierno regional y con la propia empresa constructora, hemos logrado que, por ejemplo, pongan más puentes peatonales en algunas zonas, puedan diagramarse mejor algunas salidas que afectaban, por supuesto, a la población. En el caso específico de la culminación de la avenida Néstor Gambetta, estamos esperando, creo que falta menos de un mes para la culminación. Queremos que ver ya el resultado de esa culminación, obviamente la señalización, ver cuáles son los detalles que efectivamente estarían fallando, para obviamente hacer, reiterar al gobierno regional y, por supuesto, a la empresa, que pueda realizar unas mejoras en la construcción de la avenida Néstor Gambetta, teniendo en consideración que aún falta una segunda etapa que va a venir detrás, debajo de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y que lo va a ejecutar también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Descentralizadas. Esto se va a ejecutar en un año aproximadamente. Justamente. Ahí también vamos a ver, por supuesto, que se pueda verificar que no afecte, por supuesto, la transitabilidad de esta vía, ¿no? Justamente, doctor Espadaro, en esa parte de la Néstor Gambetta que usted está haciendo referencia, se tiene que hacer un túnel para que pase pues la avenida Néstor Gambetta, y se tiene que destruir parte de lo que ya se ha construido de la avenida Néstor Gambetta. ¿Qué opinión le merece al respecto este hecho? Bueno, que por supuesto nos parece absolutamente desaprobado, por decirlo menos, que una vez construido se tenga que destruir una obra para volver a construirlo. Pero lamentablemente nos hemos reunido en varias oportunidades, incluso en la Comisión de Comercio Exterior y de Turismo, con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la primera fórmula o la primera salida que se dio era hacer una especie de planta que bordeaba el asentamiento humano Sarita Colonia y algunos asentamientos del exfundo San Agustín, y que pasaba incluso por el penal Sarita Colonia, pero esto era lamentablemente no iba a poder ejecutarse, y la única solución a todo ello, teniendo en consideración la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, era realizar este túnel que va por debajo del segundo puente, de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que por supuesto va a darle modernidad al puerto del Callao, va a darle modernidad al país, va a ser como otras partes del mundo en donde un aeropuerto está por encima de la ciudad y por debajo van transitando camiones, y en este caso también habrá autos particulares, pero creemos que por supuesto hubiera sido fantástico que se hubiera ejecutado ahora y no después, en 2 años, una vez que ya está ejecutada la obra. Sin embargo, bueno, nos han explicado que técnicamente es la única solución para poderle brindar ya al país, primero, un aeropuerto de última generación, como es lo que estamos pidiendo y necesitando, por el crecimiento del país y por el crecimiento de la región, inclusive, para que vengan aviones de mayor carga, lo que va a significar también mayores rentas para el Callao, porque van a venir aviones de carga que van a darle mayor dinamismo a la economía del Callao, y por supuesto darle también una solución a esta zona de la Gambetta. Va a ser un puente por debajo, y cuando gusten, esperamos que por supuesto se pueda proyectar esta nueva obra, que ya, repito, le va a dar modernidad, una solución integral al aeropuerto y al puerto del Callao. Bien, queremos agradecerle pues al congresista Pedro Espadaro por estas declaraciones, toda vez que el día de hoy, pues a las 4 de la tarde aproximadamente, se estará presentando este dictamen que crea el nuevo distrito de Mi Perú. Muchas gracias, y sus palabras de despedida. Muchas gracias, Julio, y que la población del Callao confíe en que los congresistas del Callao estamos trabajando muy duro. A veces no se nota el trabajo, pero créanme que estamos realizando nuestro trabajo en coordinación con todas las autoridades. A nosotros nos han elegido para trabajar y no para pelearnos con las autoridades. Estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro rol, y el día de hoy pues una esperanza para el pueblo de Mi Perú, un primer paso que vamos a cumplir otorgándole ya la distritalización al distrito de Mi Perú, y por supuesto en un futuro no muy lejano la provincia de Ventanilla de la nueva región Callao. Muchísimas gracias, Julio, y a las órdenes como siempre. Bien, muchas gracias. Ha sido el doctor Pedro Espadaro Phillips, congresista de la República, en representación pues del primer puerto, el Callao. Bueno, ya lo saben, amigos, el trámite de la distritalización de Mi Perú está avanzando, y de alguna manera es importante, porque las cosas van creciendo, se tienen que desarrollar, y creemos, así como una vez Ventanilla fue simplemente una ciudad y luego se convirtió en un distrito, también los distritos ansían, anhelan convertirse en una gran provincia. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos también con el alcalde del Centro Poblado, pero nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, amigos, y no se olviden de contestar pues nuestra pregunta en el

Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que se vienen comunicando con nosotros mediante el Twitter, mediante el Facebook y mediante el 453-1654. Bueno, hace algunos días, ya hace dos semanas, que dimos la noticia de que un semáforo ubicado en el cono norte del distrito de Ventanilla, a la altura de un policlínico denominado Emanuel, hay un semáforo que está ubicado en la avenida Néstor Gambetta y que está aproximadamente a 300 metros de la denominada Bajada de la Muerte. En esta avenida Néstor Gambetta está ubicado este semáforo, que tiene ya mucho tiempo desactivado, malogrado, nadie sabe en qué estado. Lo que sí sabemos es que no funciona, no cumple su función, y sin embargo hace dos semanas que un dirigente, secretario general de un importante asentamiento humano aledaño a este lugar, vino a nuestra cabina de transmisión a hacer la denuncia de que no funcionaba el semáforo y que era un peligro para los mototaxis que circulan por allí, para la población, para los que van al policlínico Emanuel, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta la fecha, la municipalidad provincial del Callao no cumple en arreglar este semáforo. Vamos a contactarnos con el dirigente, el señor Ever Torres, para que nos pueda contar cómo va este asunto. Muy buenos días, señor Ever Torres. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Queríamos saber si este semáforo ha sido ya arreglado o todavía sigue, digamos, sin funcionar. Bueno, lamentablemente tenemos que informarle a usted y a la opinión pública que sigue tal como está, sin funcionar, y el peligro sigue latente. Solo que ahora, al momento de bajar más o menos a las 8 de la mañana, ya he visto dos policías de tránsito, ¿no? Pero no con todas, sino están vigilando nomás. Y están deteniendo algunos vehículos, pero no he visto más. No, pero el semáforo en sí no funciona, está igual. Ajá, el semáforo está sin funcionar. Ya. Sí, así está. Bueno, dígame, y me dice usted que hay dos efectivos policiales, ¿son de tránsito o simplemente son...? Son de tránsito, sí, son de tránsito porque tienen su uniforme diferente a los demás. Bueno, pero me imagino que ellos no están todo el día. No, y más, ¿qué me van a hacer? ¿Solamente mirar que pasen los carros nomás o más no pueden hacer? Porque en ese caso, pues, si ellos quieren hacerlo desde abajo, tendrían que ponerse al medio de la pista y dar el pase a los carros. No, solamente están afuera mirando, ¿no? Nada más. Bien. Bueno, en todo caso, lo concreto es que el semáforo sigue sin funcionar. ¿Hace cuánto tiempo este semáforo no funciona? Desde el mes de diciembre del año pasado, el semáforo que está frente al policlínico Emanuel no funciona. Y hay bastante inquietud, los vecinos me están diciendo, vecinos, estamos viendo cuándo irá a funcionar eso, ¿no? Porque los niños van al colegio, cruzan esa pista y hay una gran preocupación. Bueno. Queremos agradecerle al señor Ever Torres, por esta información. Desde diciembre, entonces, este semáforo no funciona y a pesar de los llamados de los propios pobladores y a pesar de que ha ocurrido pues este tremendo accidente en la avenida Néstor Gambetta, las autoridades hacen oídos sordos y prácticamente pues demuestran que poco o nada les interesa la vida de los vecinos de esta zona. Muchas gracias por esta comunicación, señor Ever Torres. Amigo, no sé si le podría sí. Dar un segundo, mire. Lo escuchamos. Un documento mandamos al señor Encalada y él ha comunicado lo siguiente, que ya ha mandado oficios a las entidades correspondientes y que bueno, ya depende de ellos, ¿no? Sería bueno que se pueda comunicar con él también para que se interese más en este problema, ¿no? Muy bien, muy bien. Estaremos revisando pues eso. Muchas gracias. Ya, amigo. Bueno. Muchas gracias por su oportunidad. Bueno, en realidad nos parece una reacción, bueno, no hay reacción aquí, ¿no? No hay reacción. Iba a decir una reacción muy tardía, muy lenta, pero acá no hay reacción. Simplemente hace, desde el mes de diciembre, según lo dice el vecino Ever Torres, que vive pues cerca a esta zona, este semáforo está sin funcionar y está en la avenida Néstor Gambetta, donde transitan cualquier cantidad de vehículos pesados. Sin embargo, a pesar de los lamentables hechos que enlutaron a 9 familias de Ventanilla, este semáforo sigue malogrado y por allí transcurren personas, mototaxis, trailers, autos particulares, transporte público, etcétera, etcétera, etcétera, y nadie hace nada para arreglarlo. ¿Ah? Nuevamente repito, es increíble el valor que le dan a la vida algunas autoridades y realmente están esperando que ocurra otro accidente para que seguramente se vuelvan a tirar la pelota como lo han hecho ya, y sin embargo nada ni nadie va a reponer la pérdida de una valiosa vida, la pérdida de un familiar que pueda fallecer por el mal funcionamiento y en este caso por el no funcionamiento de este semáforo. Bueno, también quiero comentarles que nos comunicamos con la Municipalidad del Callao y ellos refieren que la empresa que está construyendo ha apagado varios semáforos en la zona. Bueno, cosa que no me consta, yo todos los días transito por la avenida Néstor Gambetta y los semáforos están funcionando, excepto este semáforo. Así que esperemos que las autoridades se pongan a trabajar pues en favor de la población, teniendo en cuenta que una vida no se puede recuperar. Bueno, seguimos nosotros con nuestro programa. Y bueno, hemos estado contactándonos con el alcalde Reinaldo Encalada Tobar, alcalde del centro poblado de Mi Perú, para conversar con él acerca de esta dictamen que se va a presentar el día de hoy a las 4 de la tarde para la creación del nuevo distrito de Mi Perú. El dictamen se presentará nada más y nada menos que en el Congreso de la República y vamos a conectarnos pues con el alcalde, señor Reinaldo Encalada Tobar, con la finalidad de poder conocer sus impresiones al respecto. Muy buenos días, alcalde. Bueno, como ya lo dijimos, sabemos que el día de hoy a las 4 se va a presentar este dictamen en el Congreso de la República. Hace algunos minutos hemos estado conversando con el doctor Pedro Espadaro Phillips, congresista de la República, y nos manifestaba pues que es un hecho histórico esta presentación de este dictamen y que se espera que en los próximos meses se pueda de una vez ya declarar al centro poblado como futuro distrito del Callao. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, en primer lugar, para puntualizar, amigo Tulio, lo que se va a presentar es un predictamen, ¿no?, a la Comisión de Estabilización y Gobiernos Locales. Ese dictamen, en el momento que aprobación de la comisión, se convierte en dictamen. Felizmente, la única comisión dictaminadora es la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales. No hay otra comisión. Y de ahí pasaría al Pleno, ¿no? Como usted recordará, hay un compromiso del presidente del Congreso, el doctor Freddy Otárola, de darle trámite en el Pleno de nuestro proyecto de ley. Entonces estamos bastante optimistas, bastante contentos, estamos conversando con los diversos congresistas, todos nos manifiestan su apoyo, porque saben, amigo Tulio, de la larga lucha que ha librado el pueblo de Mi Perú los grandes sacrificios que ha hecho, y saben que por la población que tenemos, pues ya no se puede seguir con una municipalidad de centro poblado. Y sobre todo tenemos el apoyo, pues, del pueblo de mi Perú, de los medios de comunicación, como el caso de su prestigioso programa, ¿no? Entonces creo que todas las condiciones están dadas, esperamos pues un resultado favorable el día de hoy, como se ha señalado, a las 4:30, en la reunión de la Comisión de Descentralización. El día de hoy, ¿habrá alguna comisión o manifestación de la población en el Congreso? No, amiga Tulio, no lo hemos visto pertinente. Sí hay una comisión bastante numerosa que estamos apersonándonos acá a la reunión de la comisión, pero pensamos que hay la buena voluntad de los congresistas. Ellos han constatado el clamor, el respaldo de nuestra población sobre este proyecto de ley. Hace unos días hemos hecho un foro en la cual ha sido conocimiento público y en la cual pues se manifiesta la total adhesión del pueblo de mi Perú, ¿no? Todos están plenamente convencidos, saben, como le digo, del clamor del pueblo de mi Perú, saben de la gran lucha que hemos librado y, bueno, hemos hecho todo el trabajo que tenía que hacerse para dar a conocerlo, ¿no? Pero por eso vamos a considerar conveniente hacer una manifestación. Estamos pensando hacerlo cuando pase a pleno, hacer una manifestación, traer a nuestra población, para que en vivo y en directo pueda pues presenciar los que podamos entrar y los que no estaremos afuera, de la aprobación del proyecto de ley que va a ser un hecho histórico para el pueblo de Perú. Bueno, queremos agradecerle al alcalde de mi Perú, Reinaldo Encalada Tobar, por esta comunicación. Esperando pues que todo transcurra de manera rápida y que en este año pues 2014 se pueda dar inicio pues a este nuevo distrito como es el distrito de mi Perú. Sus palabras finales, alcalde. Bueno, reiterar pues mi agradecimiento a todo el pueblo de mi Perú por su respaldo. Acá, como usted sabe, amigo Tulio, nos hemos unido a todos. Más allá de nuestras diferentes posiciones ideológicas, políticas, religiosas, lo rescatable, lo cual yo me siento muy orgulloso, es pues, la unión del pueblo de mi Perú, ¿no? Y sobre esa base, el apoyo que hemos recibido de muchos congresistas, el doctor del señor Canchis, así como el doctor Estadaro principalmente, entre otros, y por qué no decirlo de los medios de comunicación, sobre todo la provincia del Callao, y en particular pues de su programa, de la revista, del Diario Prensa Chalaca, de la revista Así, que son pues medios de comunicación muy importantes y de mucha trascendencia en nuestra provincia constitucional, lo cual pues han contribuido y ya les agradezco ese apoyo que nos han brindado y esperamos que lo sigan haciendo porque este triunfo, como decimos nosotros, no es un triunfo de una persona, sino es un triunfo colectivo de todos los vecinos de Perú y de todos los tarapos que tienen a bien pues el desarrollo de nuestros pueblos. Bien, muchas gracias. Ha sido pues el alcalde del Centro Poblado, el señor Reinaldo Encalada Tobar, quien estuvo pues con nosotros mediante el hilo telefónico. Y bueno, ya lo saben, la cosa va caminando, los años pasan y los pueblos exigen cada vez más ver pues su desarrollo. Y recuerdo todavía cuando se fundó mi Perú, cuando tenía su municipalidad de paneles, de madera, de cartones, ¿ah? Luego pasó a una municipalidad de cemento y ahora lucha por ser un nuevo distrito del Callao. Esperamos y le deseamos todos los parabienes al Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes en mi Perú, que ya tiene más de 50.000 habitantes y varios asentamientos humanos pues a su alrededor. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos para conversar acerca de la línea 2 del metro, que uniría a Lima con el Callao.

Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y la construcción de la línea 2 del metro que une, que uniría Lima y Callao, en realidad es una noticia bastante importante para el transporte aquí en el primer puerto de la República. Bueno, y es importante señalar y es importante decirles que hemos sacado un informe bastante pormenorizado acerca de esta construcción de la línea 2 del metro y está en el diario Prensa Chalaca. Le vamos a leer alguna parte y vamos a tener una comunicación más adelante con un funcionario de la Municipalidad Provincial del Callao. La construcción de la línea 2 del metro de Lima que unirá ATE con el Callao costará 5.658 millones y fue de dólares, por cierto, y fue otorgado al consorcio Nuevo Metro de Lima en medio de cuestionamientos. Esto debido a que las empresas que conforman la compañía estarían envueltas en deficientes desempeños financieros y operativos en diversas obras nacionales y extranjeras. Pero, ¿qué es la línea 2 del Metro de Lima? El proyecto entre ATE y El Callao recorrerá 27 kilómetros en 45 minutos. Actualmente el recorrido demora poco más de 2 horas. Esta obra contará además con un ramal de 8 estaciones en el primer puerto entre las avenidas Fawcett y Gambetta. Asimismo, la línea 2 conectará a 13 distritos de Lima y El Callao: ATE, Vitarte, Santa Anita, San Luis, El Agustino, La Victoria, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, San Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua y El Cercado del Callao, beneficiando a aproximadamente 2.4 millones de habitantes. ¿Ah? Bueno, pues imagínense ustedes, 5.658 millones de dólares costará la construcción de esta vía, de este tren subterráneo que unirá pues a Lima con el primer puerto de la República. Bueno, indudablemente que es una noticia que en la que pocos estarían en desacuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo con que venga la modernidad hasta nuestra querida provincia del Callao? Y esperamos pues que la construcción se haga lo más pronto, pues que no dure 3 años como la Néstor Gambetta. Ojalá que dure menos tiempo y que se haga con un estudio, con los estudios adecuados, ¿ah? Porque la Néstor Gambetta, por ejemplo, pareciera que no ha tenido estudios de flujo poblacional, bueno, diferentes estudios que se tienen que realizar para que la vía obedezca y para que la vía sea una vía que signifique comodidad, confort a los habitantes y no signifique una vía en la que tengamos que caminar y caminar cuántos y cuántos metros para cruzarla subiéndonos pues a un puente que está ubicado muy lejos de nuestro punto. Tiene que ser una vía importante, bien estudiada. Y para conversar un poquito más acerca de la línea 2 del metro que uniría a Lima y El Callao, vamos a entrar a una conexión telefónica con el arquitecto Fernando Gordillo, gerente general de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial del Callao. Muy buenos días, arquitecto, ¿cómo está? Buenos Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes sobre un tema tan importante para el Callao como es la línea 2 del tren eléctrico que viene hacia la provincia. Bueno, arquitecto, yo no creo que haya alguien que se oponga a la construcción de esta vía. Lo que me parece de mal gusto es que no se le haya comunicado nada a la municipalidad provincial del Callao, a pesar de que usted personalmente ha enviado sendos requerimientos sobre el plano y otras informaciones que son importantes desde el punto de vista de la comuna Chalaca. Sí, permíteme precisarte que hasta el año pasado, creo que a medio año, nosotros sosteníamos reuniones casi una vez al mes con la Municipalidad de Lima Metropolitana y con el viceministro de Transportes y con algunos funcionarios de otros ministerios respecto a estos temas de transportes. Posteriormente me llegó un documento del viceministro de Transportes a efecto de que yo no pudiera generar derechos a algún administrado otorgándole, por ejemplo, pues posibilidades de sótano o qué sé yo, en lo que ellos entendían era la línea esta número 2. Comprenderás que si no me juntaron ningún plano, mal podían pedirme a mí que no le generara derechos a nadie, incluso bajo ciertas amenazas de algunas denuncias, ¿no? He reiterado en dos oportunidades documentos al viceministro, evidentemente él ya no está, y nunca me respondieron. Entonces, coincido contigo en el que definitivamente un proyecto de esta magnitud, de estas características, es beneficioso para una población, una megalópolis urbana como es Lima y Callao, que para el presente año ya se estima en más de 10 millones y medio de habitantes y que simplemente requiere de transporte masivo. En lo que discrepo un poco, evidentemente poniendo de antemano que no conozco las características de esta construcción, es que en el caso de Lima, decía yo que la Plaza de Armas está a 162 metros sobre el nivel del mar, y en Lima el tren es aéreo, y en el caso del Callao, que estamos prácticamente al nivel del mar y con un nivel freático, presencia de agua a 1,80 metros, lo estamos haciendo a 18 metros o 20 metros de profundidad. Eso es lo que me preocupa, porque definitivamente los costos en mi concepto pueden ser más altos. Claro. Definitivamente no es un tren turístico, porque por abajo no vas a ver absolutamente nada, y además me preocupa que en el momento de que suceda, por ejemplo, un corte de fluido eléctrico, estando en un viaducto elevado, en un puente elevado, tú lo puedes sacar de alguna u otra forma, pueden salir, ¿no? Pero abajo a 18 o 20 metros de profundidad, entre dos estaciones, comprenderás que sería bien difícil evacuar a esa gente en la cantidad que presuponemos van a utilizar este servicio. Definitivamente esas son preocupaciones que sí, nosotros más allá por lo que vivimos en el Callao y en parte de todo el país de inseguridad, es un poco complicado pensar que vamos a tener pues estaciones o paraderos bajo nivel, ¿no? Entonces eso sí me complica, pero lamentablemente ya se otorgó una PRO, ¿no? Y más allá de las responsabilidades y competencias que tenemos para planificar de la ciudad, esta como otras que han desarrollado Proinversión o los propios ministerios como la concesión del puerto y el aeropuerto, la verdad poco se me consultan o se nos consulta la municipalidad, y muchas veces me entero por los periódicos o por YouTube o por Google, ¿no? Uh-huh. Claro, claro, pero definitivamente que la construcción aquí en el Callao va a ser un dolor de cabeza para esta empresa. Sin embargo, ¿usted cree que de todas maneras tiene que haber algún tipo de coordinación con las autoridades chalacas? Mira, la única coordinación que hubo fue a nivel probablemente de consultores cuando se han hecho los estudios de mecánica de suelo, ¿no? Nos han pedido autorización para hacer las calicatas. Y por ello me enteré, entre otras cosas, por ejemplo, que se pretendía hacer pues una estación en el óvalo Garibaldi, donde todos los chalacos sabemos que está la cámara de bombeo de todo lo desagüe del Callao. E igualmente querían utilizar como parte de un paradero lo que ellos denominaban Jaguar Huaca, hoy Vía Deportiva Regional. E igualmente en estos mismos momentos, si se pueden ver en el croquis de lo que ustedes publican hoy día, simplemente que hoy el gobierno regional, que está en Foso 3970, también es utilizado como un futuro patio de maniobra, patio de taller, ¿no? En Boca Negra. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que evaluarse y verse, ¿no? No entiendo cómo en la pretensión de un proyecto tan importante como este se pueden dejar de lado, por ejemplo, la sede del gobierno regional. No me imagino esos 70.000 metros que tiene la sede de Fosset en donde lo vamos a ubicar, ¿no? Entonces, para poder reubicar a esta gente, lo de Villavista es insuficiente para el área, para la maquinaria pesada y liviana que tiene el gobierno regional actualmente. Uh-huh. Claro, claro. O sea, de todas maneras, va a ser un dolor de cabeza definitivamente la construcción. Sin embargo, ¿cuánto tiempo duraría esta obra, arquitecto? ¿Aló? Sí, aló. Sí, tenemos conocimiento que esta obra duraría 60 meses. ¿Usted cree que ese tiempo durará? Bueno, eso es un poquito aventurado decirlo, ¿no? Se presume que en el 2019 esta obra debe estar lista. No sé si en función a la realización de los Juegos Panamericanos, no sé. Pero cuando se trata de edificaciones o construcciones, y mucho más cuando son, digamos, bajo tierra, cualquier, digamos, inesperada presencia geológica se puede suscitar que esto, digamos, no sea así o pueda demorarse, ¿no? O sea, más allá que se han hecho los estudios son pues a ciertos distanciamientos en todo el recorrido de la longitud que tiene esta obra, ¿no? Creo que son 35 kilómetros. Entonces, tiene que esperarse que no solamente en el tramo del Callao, sino en el tramo de Lima, se pudieran encontrar pues algún inconveniente geológico, una roca o algo por el estilo, que ha sucedido incluso cuando hemos hecho perforaciones para hacer pozos tubulares de abastecimiento de agua, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, en todo caso, sería una importante obra que beneficiaría a muchos chalacos, y sería mejor aún si pudiera alargarse pues hasta el populoso distrito de Ventanilla, donde hay aproximadamente 500.000 habitantes. Eso lo tengo claro y lo propuse desde un principio. Creo que incluso esta propuesta de mi parte llevó a que inicialmente esto terminaba en el aeropuerto, a que se hiciera el tramo de más o menos 3.5 kilómetros desde el aeropuerto, el óvalo de la Plaza de Banderas, hasta el óvalo 200 millas en la intersección con Gambeta, en la proyección a futuro de que vaya a Ventanilla, donde efectivamente hoy día tenemos casi el 45-50% de la población del Callao. Yo creo que eso es importante, y sí, sigo, insisto de que esto es una obra importante, pero que para que sea utilizada probablemente por la mayoría de los charracos y limeños que de alguna forma, digamos, vamos del Callao a Lima o Lima al Callao, creo que tiene que complementarse, desconozco si lo tiene, con algunas zonas de logística de apoyo, como son estacionamientos, pueden ser para bicicletas, para motos, para autos, para que las personas que se desplazan de su casa a la estación y de ahí, por ejemplo, en el caso del Callao, en el caso, por ejemplo, del óvalo 200 millas, quieran irse pues a San Isidro, a Corpa, o a Villa María del Triunfo, a San Juan de Lurigancho, etcétera, tengan un sitio donde dejar su carro y puedan movilizarse luego con los enlaces que tiene que hacer esta ruta con, digamos, las unidades de transportes que son parte del sistema que se está planificando tanto en Lima como en el Callao, ¿no? En todo caso, ustedes como autoridad local interpondrán sus buenos oficios para interesarse en esta obra, sobre todo en el ramal que llega al Callao, para que no sucedan pues ningún tipo de digamos contingencias que después tengamos que lamentar. Sí, definitivamente tenemos que interesarnos. A propósito, ya el otro ramito de una buena prueba, he dispuesto que el gerente de obras prepare el documento respectivo para solicitar nuevamente al Ministerio de Transportes ya esto de manera definitiva, el trazo de esta ruta, porque presumimos que cuando es subterráneo esto no necesariamente respete las vías, aunque el croquis sí lo haga pensar así, ¿no? Normalmente cuando es subterráneo, como en el caso de Argentina, en el caso de Chile, normalmente es un trazo mixto de subterráneo y aéreo, o a nivel incluso, pero no necesariamente va debajo de vías. Puede ir, como en el caso de Argentina, debajo de propiedades, pero acá en el Perú el Código Civil establece aún hoy de que el propietario de un predio puede utilizar su predio hasta donde lo estime necesario. Por tanto, en tanto no se reglamente, en el caso del Callao tenemos el límite por el cono de vuelo del aeropuerto hacia arriba, pero hacia abajo no tenemos ningún límite. Entonces, presumo que no, si no se ha establecido alguna norma que le permita a este consorcio o al Ministerio de Transportes utilizar, digamos, el subsuelo de las propiedades privadas, esto va a tener que hacerse respetando las vías públicas que en este momento existen, ¿no? Claro, claro que sí. Arquitecto Gordillo, con respecto a las empresas que componen este consorcio y que han sido de alguna manera objetadas por la opinión pública o por especialistas, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, ninguna. Comprenderás que de la misma forma como he manifestado que no hemos participado en este asunto, entiendo que los términos de referencia o la base del concurso hayan establecido las calificaciones o precalificaciones que se tienen que disponer para poder ser partícipe de este proceso. Por tanto, entiendo que en este caso el Ministerio de Transportes o a quien le competa, no sé si es la autoridad del TRIN, haya evaluado, calificado y finalmente pues definido este tema. Pudiera ser que el hecho mismo de que haya un solo postor, definitivamente porque se retiraron otros en la medida de que no satisfacían sus necesidades a través de sus consultas, simple y llanamente se haya optado por este único postor, de pronto no dándole el peso a lo que ustedes manifiestan respecto a los calificativos o problemas que se pudieran haber suscitado con estas empresas en otras partes, digamos, en obras similares, ¿no? Uh-huh. Bueno, este consorcio es denominado Consorcio Nuevo Metro de Lima. y creemos que debería ser nuevo consorcio, consorcio nuevo Metro de Lima y Callao, ¿verdad? Como lo fue siempre. Yo fui parte del directorio de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico hace algunos años y era Lima-Callao, y por una razón muy, más que suficiente. La duodécima disposición transitoria y final de la Constitución Política del Perú divide políticamente el Perú en 24 departamentos y una provincia constitucional. Por tanto, si esta ruta viene de Lima y va a Callao, no puede ser solamente Lima. Claro. Tiene que ser Lima y Callao. Así es. Eso me hace recordar que hace algunos años, o sea, hace poco, cuando uno bajaba en un avión, digamos, en el aeropuerto, se decía, estamos aterrizando en el aeropuerto de Lima. Y no decía el Callao, ¿recuerda? Sí, sí. En la Plaza de Armas. Yo he reclamado muchas veces, digamos, cuando he hecho esos mismos viajes y me dejaban en Lima. Yo decía que si el vuelo había sido bonito, le dije, hasta acá sí, pero yo quería que llegara al Callao y me han dejado en Lima. Luego logramos que la Dirección General de Aeronáutica, cuando tuvimos nuestro paso por el gobierno nacional, sacara la resolución respectiva que era un código internacional, calificaba esto. Aún así, todavía en algunos casos se da esto de Lima, y yo, cuando he estado presente, digamos, en algún vuelo, he reclamado incluso al piloto y ha rectificado y ha corregido que llegamos a la provincia constitucional del Callao. Pero creo que es un interés de todos, algunos lo calificaron como un chauvinismo nuestro, pero creo que es lo correcto decir que estamos en el Callao, porque el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por sexto año consecutivo premiado como el mejor aeropuerto en Sudamérica, me parece que nadie duda que su ubicación está en el Callao. Y esto lo vengo diciendo del momento que estaban recién planteando la concesión, que cometían el mismo error. Bien, yo quiero agradecerle pues al arquitecto Fernando Gordillo, gerente general de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, por esta comunicación telefónica, muy amable por dispensarnos su tiempo y sus palabras finales, arquitecto. No, por el contrario, mi agradecimiento a ustedes, que nos permiten de alguna forma hacer público nuestras opiniones, en muchos casos personales definitivamente, pero que van en defensa de siempre los intereses del Callao, como corresponde a todo chalaco, digamos, que tiene la oportunidad, en mi caso honrosa, de trabajar por el Callao, ¿no? Muchas bien, gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Ha sido pues Fernando Gordillo, gerente general de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, pero no se olviden, no se olviden que pueden escribirnos mediante el Facebook, el fanpage de Prensa Chalaca. Y la pregunta de hoy día es, ¿cree usted que se debe aprobar la unión civil entre homosexuales? Bueno, es una discusión que se viene dando ya hace algunas semanas, hace algunos meses en realidad. Y nosotros vamos a hablar acerca de este tema también en la siguiente bloque de nuestro programa. Pero mientras tanto, usted puede participar con nosotros opinando mediante las redes sociales, mediante el fanpage de Prensa Chalaca. Usted puede dar su opinión y el día de mañana las mejores opiniones saldrán pues publicadas en el diario de todos los chalacos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve llegó al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito.

Y esto en realidad es bastante, bastante complicado para el desarrollo, para su vida. Así que el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de este tema de la unión civil. Y voy a primero a comentarles sobre este tema. ¿La homosexualidad es una enfermedad? ¿Ah? ¿Tiene cura? Bueno, el nuevo cardenal español Fernando Sebastián Aguilar considera que la homosexualidad es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con un tratamiento. El señalar a un homosexual como una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda, porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. Por lo que ha sostenido que su posición no es ofensa, es estima. Porque cuando una persona tiene un defecto, el buen amigo es el que se lo dice, se señaló el sacerdote. ¿Qué cosa? El psiquiatra René Flores y el sacerdote Alberto Clavel coincidieron que la homosexualidad es una enfermedad y se puede curar. Clavel fue más allá. La fe puede curar la homosexualidad. Flores precisó que en base al psicoanálisis y a un tratamiento para eliminar la libido y la ansiedad en los pacientes, puede lograr que los homosexuales abandonen su conducta. Esto fue lo que dijeron pues el nuevo cardenal español Fernando Sebastián Aguilar, pues quien considera que la homosexualidad es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con un tratamiento. Bueno, para hablar de este tema, ya estamos en la línea telefónica con el psicólogo Julio Rondinel, con quien vamos a conversar acerca de este importante tema, ya que hay toda una comunidad homosexual que se mueve pues en todo nuestro país, en Lima y también en el Callao. Así que si usted quiere opinar, el 453-1654 está a disposición, y en el Facebook también hemos colocado nuestra pregunta del día de hoy, cuyas respuestas saldrán publicadas el día de mañana en el diario Prensa Chalaca. ¿Cree usted que se debe aprobar la unión civil entre homosexuales? Bueno, es un tema bastante controversial, y también podemos opinar acerca de las palabras pues de este cardenal, de este nuevo cardenal, que indica que la homosexualidad es una enfermedad y se puede curar. Bueno, vamos a conversar entonces con el psicólogo Julio Rondinel acerca pues de este tema tan controversial, y que algunos incluso creen que es una enfermedad que se puede curar. ¿Ah? Dice pues, ya lo estaba leyendo, este cardenal español, que dice que la homosexualidad es una enfermedad y se puede curar. Bueno, y también vamos a conversar con Julio sobre nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que se debe aprobar o no la unión entre homosexuales? Muy buenos días con el señor psicólogo Julio Rondinel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Me da un gusto toman en consideración para opinar sobre este tema de las uniones de personas del mismo sexo. Sí, antes que nada, estuvimos conversando, te comento, Julio, acerca de unas expresiones publicadas pues hace en medios limeños, donde un cardenal manifiesta que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de tu profesión al respecto? El DSM-4 es el diagnóstico de salud mental, es un documento internacional para el diagnóstico de las enfermedades. No reconoce a la homosexualidad como un trastorno o una enfermedad. Este es un tema que ha sido debatido hace muchos años. En primer lugar, este cardenal está contradiciendo un poco la línea con la que la Iglesia y el Papa Francisco están opinando sobre el respeto a la diversidad, a los homosexuales, al derecho a que ellos expresen y también vivan en comunidades de fe. Bueno, dime, tú que eres, digamos, este chalaco, Julio, ¿hay asociaciones, digamos, de homosexuales en el Callao? Claro, hay organizaciones, son organizaciones LGTB, integradas por lesbianas, bisexuales, gays y transexuales. Esas organizaciones se han generado a raíz del impacto del VIH en sus comunidades, son poblaciones muy involucradas porque tienen muchos casos. O sea, esa es una de las situaciones por las cuales son de especial atención para los programas de salud del ministerio. Todavía son enfermedades que se asocian a las conductas y estas comunidades tienen conductas de alto riesgo. ¿Puedes explicarle a nuestros amigos oyentes qué significa la unión civil entre homosexuales? Hay un proyecto de ley para el reconocimiento de la unión civil de personas del mismo sexo, tanto bisexuales, transexuales, lesbianas y gays. El término clínico es homosexualidad, personas que se sienten atraídas por el sexo del mismo de la misma persona, ¿no? Pero en sí el proyecto de ley es el reconocimiento de la unión civil de personas del mismo sexo, sean hombres o sean mujeres. Es un proyecto que hace tiempo se está debatiendo en el Congreso. También ha tenido en el Callao una línea de incidencia para que los gobiernos, las municipalidades, el gobierno regional puedan reconocer este derecho de las comunidades. Las personas históricamente que tienen orientación hacia el mismo sexo han sido objeto de discriminación. También si tienen convivencia durante más de 10 o 20 años, al final el patrimonio no se comparte en la pareja sobreviviente. Y en el caso de la salud, no pueden declarar a su derechohabiente, a su compañero o su compañera, para poder tener los beneficios. Prácticamente están en la soledad. Y al final de los días, cuando ya son ancianos, la familia como que no reconoce que también tienen derecho a la propiedad, a la herencia, porque justamente son transgresores de la norma, ¿no? Son homosexuales, son lesbianas, son transexuales, ¿no? O son personas con orientación hacia los dos sexos, que son bisexuales. Claro, claro que sí. Bueno, pues esta es una polémica que se está viendo y definitivamente, ¿tú cómo crees que le va a ir a este proyecto de ley? ¿Será aprobado o no? Estuvimos conversando, hay un debate fuerte desde las organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos conversando con Lima Metropolitana, que es un gobierno local de izquierda con mucha participación de estas ONGs. Y ha sido bloqueado por lo menos el proyecto ahí, porque igual las LGTB son una minoría, es parte del discurso de la sociedad sobre los diferentes, quieren que ellos sean homosexuales pero no escandalosos, que puedan tener algunas lugares de encuentro pero que no sean de índole sexual. Entonces, y también hay un criterio de que los homosexuales son pervertidos, son sodomitas, son gente de mal vivir. Entonces, eso también es una realidad. O sea, las comunidades más expuestas, estas comunidades de gays, lesbianas y sexuales, no desarrollan socialmente como el resto de las personas. Algunos de ellos están involucrados en actos delincuenciales, algunos de ellos tienen culturas muy extremas de consumo de alcohol y drogas, pero eso no es exclusivo de las comunidades homosexuales, sino de todas las personas por su naturaleza humana. O sea, personas sodomitas heterosexuales hay, abusos sexuales menores hay, pero no necesariamente son homosexuales los que ejercen estas acciones. Pero igual, es un grupo que por el número son siempre más estigmatizados, los crímenes de odio son asesinados, son explotados también para el tema del dinero. Hay delincuentes que se asocian con las transexuales, que ejercen la prostitución. Aquí en la zona del aeropuerto hay una zona conocida como el Pantanal, donde van todas las transexuales, se prostituyen y están juntas con delincuentes. Callao es una región muy complicada, donde el tema de las comunidades LGTB existe, o sea, es una presencia real, pero ¿cómo ellas logran una participación para que puedan mejorar sus niveles de comunicación, sus acciones hacia la comunidad? Eso va a ser un proceso largo, y no solamente desde el país ni del Perú, es a nivel mundial. En otros países se ha reconocido la unión civil de personas del mismo sexo, como en Buenos Aires, en Argentina y en Estados Unidos, en algunos estados. Pero igual, no dejan de tener problemas en la convivencia, se separan, se divorcian. Eso no hace diferente la unión en el compromiso heterosexual. También tiene sus problemas en la convivencia. Nosotros trabajamos con pacientes, tanto lesbianas como gays, y tratamos de ordenar, porque tienen los mismos conflictos, la depresión, la traición, el proceso del envejecimiento, el tema de la salud también, que es un tema fuerte en ellos, y el tema del deseo de tener hijos. Entonces, ese es un gran problema. Los homosexuales no se reproducen, pueden ser buenos padres para tener hijos, pueden educar niños. Nosotros hemos encontrado en el Callao una transexual que cría a un niño chiquito porque las madres se lo ha entregado porque es pobre. Entonces ella lo alimenta, lo cuida, le paga la educación, prácticamente es su madre, y es una transexual. Uh-huh, claro. Dime, ¿y la homosexualidad en el Callao ha crecido? ¿Cómo va? Las comunidades se relacionan, Tulio. Entonces, ¿existe comunidad homosexual en el Callao? Sí. ¿Cómo se relacionan las comunidades homosexuales? Dependiendo de las zonas donde hay alta pobreza, donde hay mucha delincuencia, entonces los jóvenes pandilleros, los jóvenes adictos, se relacionan sexualmente con las transexuales, con los gays, por el intercambio de regalos, de zapatillas, de alimentos, de repente de dinero. Ese es el vínculo. Esas relaciones se dan de manera amigable, o sea, por un acuerdo mutuo, o se dan a través del alcohol o de los bares, de marineros, o si no, por la misma convivencia, ¿no? Ese es el gran riesgo. Nosotros tenemos que reconocer la comunidad para poder trabajar con ella líneas de prevención, porque de cada 10 transexuales, ¿no? 4 están infectadas con VIH. Ajá. Y porque ellas ejercen el trabajo sexual, porque ellas no abandonan las escuelas cuando deciden transformarse. Y igual el gay en sus colegios es muy maltratado por el bullying por orientación sexual existe, ¿no? Entonces estas comunidades se relacionan, se vinculan. Por eso en el Callao siempre dicen, en un barrio hay una trabajadora del sexo, hay un homosexual y un delincuente. O sea, ese es un poco el resumen de qué son los barrios chalacos. Entonces, en esa convivencia hay que generar un trato inclusivo, hay que encontrar comunicación para poder solucionar los problemas de la comunidad. No son muchos, pero existen. O sea, es una comunidad que de alguna manera tiene sus lugares de socialización. Como te decía, el trabajo sexual se ejerce en el Pantanal, pero no es el único sitio. Claro. ¿Dónde se reúnen los gays en el Callao? Hay diferentes puntos de encuentro, zonas de consumo, bares, saunas. O sea, así es, la región del Callao tiene esa peculiaridad, y en todos los distritos hay grupos, peluquerías manejadas por transexuales o por gays, lugares donde juegan deporte, vóley, juegan con la comunidad, ellos se relacionan, no es que no exista, existe. Ahora, el tema de la unión civil, el reconocimiento de este derecho es justamente para proteger a la pareja, porque la pareja, la persona gay envejece sola, no hay ningún reconocimiento del otro como su compañero, no pueden comprar una casa juntos, no puede tener acceso a la pensión de viudez, no puede tener acceso a la salud, porque la ley es así, o sea, puedes declarar a una mujer y a todos tus hijos, pero no puedes declarar a tu pareja del mismo sexo. Claro, claro que sí. Queremos agradecerte, Julio, por esta comunicación y esta explicación, sobre todo sobre este tema tan controversial como es la unión civil entre parejas del mismo sexo. Muchas gracias por esta comunicación y tus palabras finales, Julio. Claro, cualquier el tema de las comunidades con orientación homosexual o personas que se sienten atraídas hacia el mismo sexo debe ser trabajado de una manera amigable. La discriminación, el miedo, el temor, también las expone. Nosotros tenemos pacientes que atendemos en el Centro Médico Municipal de Carmen de la Legua. Ahí han llegado, vienen. La homosexualidad no es una enfermedad, o sea, que no se cura. No es una enfermedad, por eso no se cura. Es una orientación. Así como el girasol orienta su identidad hacia el sol, las personas crecen y orientan su sexualidad hacia un hombre, puede ser del mismo sexo, o hacia una mujer, o hacia los dos. Así es como se desarrolla la orientación. A veces la gente cree que es una opción, una opta, pero no opta, es orienta su sexualidad, y esa orientación tiene que estar en las mejores condiciones, porque si está cargada de depresión, de culpa, de rechazo, ese rechazo afecta a la persona. Entonces, los psicólogos no estamos para cambiar a las personas. Yo creo que el cura también se ha confundido. Tiene que escuchar las palabras de Francisco, el Papa. Él le pide que se le dé un trato humano y se le pueda permitir la inclusión. Claro, todos tenemos que cumplir responsabilidades y deberes en la sociedad. O sea, no se aceptan la delincuencia, no se acepta el maltrato, no se acepta el abuso de menores. Eso sí es para todos, no solamente para los homosexuales. Entonces yo creo que sí. Bien. Sería interesante que se vaya trabajando esta conversación con la comunidad. Callao es una región donde sobreabundan las prácticas. No todos los jóvenes terminan siendo homosexuales, pero es una forma de sobrevivir frente a la pobreza, o es una costumbre en el medio de la delincuencia. En las cárceles la práctica de la homosexualidad es total, porque están encerrados, pero no significa que ellos sean homosexuales. Bien. Bien, queremos agradecerle a Julio Rondinel, al psicólogo Julio Rondinel, por estas apreciaciones. Y por favor, si te quedas en interno para que puedas coordinar algunas cositas con la producción. Muchas gracias por tus declaraciones. Bien, amigos, este tema de la unión civil, pues, entre personas del mismo sexo es realmente pues, un tema que ha causado bastante controversia. Y vamos a escuchar un audio acerca de las declaraciones del congresista Carlos Bruce con respecto a este importante tema. En una democracia todos tienen el derecho de hacer propuestas, y yo defenderé el derecho que tiene el cardenal de hacer una propuesta, por más que me parezca alucinada. Pero lo que está mal es que porque un tema no me gusta, entonces que no lo vea el Congreso y que se proponga referéndum. Eso no es democrático, ¿no? No es democrático porque democracia es justamente respeto a las minorías. Y si tú quieres someter algo para que opine las mayorías sobre derechos de minorías, estas minorías nunca van a tener esos derechos, ¿no? Por eso es que la Constitución es muy sabia y dice qué cosas pueden y no pueden hacerse referéndum. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, la Constitución dice, no, eso no se puede poner a referéndum, porque siempre va a haber lo que se llama la tiranía a la mayoría, donde le va a negar esos derechos fundamentales a esas minorías. Y no estamos hablando de ningún privilegio. Los derechos fundamentales están en el artículo primero y segundo de la Constitución, que hablan del derecho a la dignidad del ser humano, el derecho a su integridad física, a su identidad psíquica, a su bienestar emocional, es decir, al desarrollo de su personalidad. Y aquí estamos diciendo que a un grupo de personas le vamos a impedir el desarrollo de su personalidad, no legalizándole sus uniones. Si quieren unirse, que se unan en la clandestinidad, pero el Estado no se lo garantiza. Eso no me parece que estemos cumpliendo con el artículo primero y segundo de la Constitución. Y por lo tanto, esos son los derechos fundamentales que la Constitución se refiere cuando dice que sobre eso no puede haber referéndum. Ahora, colegas proponen incluso que sea este referéndum el día de las elecciones regionales y municipales, señalando, por ejemplo, al señor Tubino, que constitucionalmente el referéndum sí procede. Sí, bueno, he escuchado unas barbaridades, pero que soy ya de salir corriendo. Dicen que como en la Constitución habla de supresión de derechos, como no tienen este derecho, sí se puede hacer referéndum. Es decir, si estuviéramos en el año 56 discutiendo el voto de la mujer, se hubieran fregado todas las mujeres. Porque bajo ese precepto se hacía un referéndum, la mayoría en esa época, porque el voto en alfabeto lo contaba, eran hombres, y por lo tanto se sometía a referéndum y la mujer nunca hubiera tenido voto, porque no vi que en el 56 no tenían el derecho al voto, entonces no se le está suprimiendo nada. Eso es un argumento un poco salvaje, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es el argumento de los conservadores, que insinúan, consideran que personas que se sienten atraídas por gente de su mismo sexo son seres humanos de segunda categoría y que no deben tener estos derechos. Eso me parece terrible. Fíjense a los amigos que lo están escuchando, si dos personas del mismo sexo quieren unirse y el Estado les reconoce sus derechos, eso no afecta en absoluto a nadie. No afecta al resto de parejas que puede desarrollarse y se ha venido desarrollando como mejor le parezca. Y lo que hacemos es tratar a este grupo de peruanos, que tributa como cualquiera, que trabaja como cualquiera, tratarlos como seres humanos, ¿no? El cardenal Cipriani es el jefe de la Iglesia Católica en el Perú. Que él lo diga, que plantee este tema, y en cierta forma guía la opinión pública mayoritaria. ¿Usted cree que contra eso puede este proyecto tener luz verde en el Congreso? Mire, ya la opinión pública tendrá una opinión formada del jefe de la Iglesia Católica en el Perú. Eso yo no voy a abundar en eso. A mí personalmente no me parece muy humanista el que se esté clasificando a personas de primera clase y gente de segunda clase. Yo discrepo con eso. Yo no voy a aceptar eso de ninguna manera. Ahora, congresista, el tema también pasa por, digamos, esta cuestión de que probablemente la Iglesia esté excediendo atribuciones que debería tener. Mira, el Perú es un Estado laico. En el Perú ninguna religión tiene influencia en políticas públicas. Y además hay lo que se llama la ética pública y la ética privada. Yo, en mi ética privada, por ejemplo, puedo estar, ser devoto pues del Maharaj de Zimbabue y esa es mi religión. Pero como funcionario público estoy obligado a dejar de un lado mis creencias particulares y legislar en función al derecho objetivo de las personas y no de lo que me dice mi religión o mis creencias particulares. Entonces aquí hay gente que quiere mezclar las dos cosas y ahí eso se equivoca. En la Constitución dice el Perú es un Estado laico y ninguna religión tiene por qué meterse en políticas públicas. ¿El debate entonces, congresista, cree usted que debe mantenerse aquí en el Congreso con los votos expertos y bueno, de todos los que quieran opinar al respecto? Pero claro, si para cada tema, porque no nos gusta, porque esto ha surgido por una razón, ¿no? No es que el cardenal se le haya ocurrido este asunto del referéndum ahorita. Lo que pasa es que se ha asustado porque hay un informe favorable en el Ministerio de Justicia de un gobierno que tú no puedes decir que es un gobierno que ha sido asaltado por los gays, ¿no? Yo soy opositor al gobierno, así que no tengo ninguna capacidad de influir en este gobierno. Bueno, fueron las palabras pues del congresista Carlos Bruce. Bueno amigos, ya saben que pueden contestar nuestra pregunta del día de hoy en el fanpage de Prensa Chalaca. ¿Cree usted que se debe aprobar la unión entre personas del mismo sexo? ¿Ah? Ahí las mejores opiniones saldrán publicadas en el diario Prensa Chalaca, que llega pues a todos los distritos del Callao y además a todo el mundo mediante el Facebook, mediante la edición digital del diario de todos los chalacos. Bien, el tiempo nos ha ganado, nos tenemos que retirar, muy felices y muy contentos de haber estado con ustedes. Muchas gracias por habernos permitido ingresar pues a sus diferentes oficinas, a sus teléfonos móviles, a sus iPads, a sus tablets, a sus laptops. Muchas gracias por estar pues en la sintonía de tu programa Así es el Callao. El día de mañana regresamos muy recargados con más información para todos ustedes. Bueno, que tengan un hermoso inicio del mes de abril y nos estaremos reencontrando el día de mañana, Dios mediante, a partir de las 9:30 de la mañana en un programa similar en tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días.